amo, te quiero. Te amo, te quiero. Te anhelo en mi vida. Con desesperación. Te quiero, yo te amo, te quiero. Satura mis días, oh, esta locura de amor. Eres más que admirar. Te amo, te quiero. Yo te amo, te quiero. Oh, te anhelo en mi vida. Con desesperación. Gritar.